Bien, damos la bienvenida a nuestros oyentes que nos acompañan a través de la radio Yacuiba FM 101.5, en la radio Yacuiba Multimedia, en el fanpage de Janet Cabezas y en el fanpage de Walter Lozano. Informe policial para hoy, lunes 1 de julio de 2024, realizada por nuestro compañero de trabajo Jorge Valdivieso. A partir de este momento, queridos amigos, señoras y señores, saludo cordialísimo a Bolivia, América y el mundo. Desde el estudio número 1 de Yacuiba, capital de la región autónoma de Bolivia, en el estado plurinacional, les habla Walter Lozano Puma, en el programa La Revista Informativa de Radio Yacuiba. Ya comenzamos a transmitir, muchísimas gracias. Y por supuesto, como siempre, darle las cordiales bienvenidas a todos quienes siguen la señal a través del internet y por supuesto también a través de la radio. Las ondas de radio Yacuiba cubren prácticamente todo el municipio de Yacuiba, así que vaya nuestro saludo cordialísimo a las colonias menonitas, al Bagual, a San Andita, a Caiza Cruce, a Caiza Estación, a Villa Ingavi, a Caiza Viejo, a Dorbení, a Crevó. Vamos saludando también a algunas de las comunidades que nos escuchan en el municipio de Caraparí. Así que vaya nuestro saludo muy cordial, afectuoso para todos ellos. Gracias por preferir nuestra sintonía. Donde vayas, hacelo con buena energía, para que nunca se acabe el camino. Casa San Francisco, la casa de las baterías. Venta, carga y mantenimiento. Todas las marcas y de diferentes capacidades. Somos tienda autorizada en venta de baterías Toyo Free. La única batería. Batería libre de mantenimiento. Recién activada. 15 meses de garantía de fábrica. Ultra reforzada para una larga vida útil. Toyo Free. La batería que rinde más. Casa San Francisco. La Casa de las Baterías. Anexo Servicio Técnico. En cuestión de baterías, somos expertos y estamos para orientarte. Casa San Francisco, de Francisco Chumacero, calle 21 de Enero, casi Avenida Libertadores, próximo a la plazuela del Obelisco. Celular 768-28-521. El saborcito popular en Yacuiba, Comedor Sucre, de Gonzalo Chino Panoso, sirve todos los días el riquísimo almuerzo familiar. Atención, desde las 10 de la mañana, con sopa de chairo, sopa de arroz con pollo, sopita de frangollo, segundo selección, costilla al jugo, majadito, chicharrón de pollo y lomitos. Los fines de semana, sopa de gallina y sopa de maní, picante de gallina y milanesa de pollo, jugos, refrescos y gaseosas. Gas, Comedor Sucre, un lugar popular con el mejor sabor en sus comidas. Visítenos en calle 7, entre Avaroa y Vallivián, frente a Transporte El Chaqueñito. Sucre,